lunes de 15:30 a 17 horas. Regresa Fentren Nehuen, Comunicación Mapuche. Estaremos compartiendo noticias del Huel Mapu, Epeu, relatos antiguos, música. Escuchanos por FM Alas 89.1, radio comunitaria. Huehuaín Puramien, Marichueu. No todo es Navidad. 25 del 12 de 1553. Los mapuche, al mando del gran Toqui Lautaro, triunfan en Tucapel. Pedro de Valdivia será ejecutado. Un 25 de diciembre de 1553, recordamos una de las primeras y más importantes gestas realizadas por nuestro pueblo, y en especial el ejército mapuche, frente a la ocupación y dominación que pretendía el Imperio Español sobre nuestra nación. 14 años iba a cumplir la llegada del invasor extranjero a nuestra Huel Mapu. Desde los primeros contactos reinaba en nuestro pueblo el desconcierto, el miedo, pero principalmente el desconocimiento de este nuevo enemigo. Sin duda que antes pudieron existir confrontaciones con otros pueblos, pero a poco andar nuestros principales loncos comprendieron que este nuevo enemigo no venía solo para quedarse, sino a esclavizar y exterminar de una forma nunca antes vista. Pese a esta convicción, hasta ese momento, los intentos por hacer frente al poderoso y moderno ejército español habían sido vanos. Cundían las filas del ejército mapuche miedos y mitos sobre estos soldados, lo que impedía hacer frente de manera correcta en los combates. Debido a esto, corrido el año 1553, Pedro de Valdivia, gobernador español, lograba con relativa facilidad instaurar su estrategia de fuertes y vías de comunicación, llegando hasta lo que hoy es Angol. Unos 10 años antes, el ejército español había capturado a un adolescente mapuche, y Valdivia lo hizo su paje. Su nombre, Lestraro, hijo de Curriliánca, lonco de Lavipié. Sobre las vivencias de Lestraro durante su cautiverio con los españoles no se conoce mucho, pero se puede inferir que al convivir con ellos comprendió que eran débiles, igual que todo hombre. Comprendió la utilización del caballo y principalmente su dinámica militar, forma de vida y puntos débiles. Un par de años después, Lestraro escapó, llevando consigo armas, caballos y regresó con su gente. No se conoce cómo logró ascender al mando del ejército, que en ese entonces era comandado por Calfulicán, Toqui de Pilmaiquén. Las condiciones para ascender en el ejército reche no eran fáciles y requería tiempo y apoyo de los diversos Butalmapus. Entendemos que bajo las condiciones de la guerra en la época, el ejército mapuche estaba muy concentrado y el mando más centralizado, lo que debe haber facilitado al Lestraro demostrar su conocimiento y convencer a las autoridades mapuche de sus ideas revolucionarias. En breves palabras, Lestraro introdujo un cambio radical en el ejército. Lo ordenó en escuadras y divisiones, cada uno con un mando. Fomentó el orden y la disciplina. Creó nuevos tipos de armas acordes al enemigo y organizó divisiones especiales como laceadores, columna de huechafe especializados en derribar jinetes españoles. Introdujo en los mandos la economía de fuerzas, la idea del repliegue estratégico. Creó un servicio de inteligencia y espías esparcidos por todo el territorio que recolectaban información. Hizo entender a los huichafes que era importante prolongar el combate mediante embates de distintas divisiones una tras otra, ya que el peso de las armaduras contribuía al cansancio de las tropas enemigas. Las estrategias del Lestraro son hoy estudiadas en las mejores academias militares del mundo. Llegado el año 1553 y el ejército mapuche había alcanzado su máximo nivel, mediante el servicio de inteligencia, Lestraro se enteró que Valdivia marcharía hacia el sur a mediados de diciembre y comprendió que era el momento indicado. A fines de noviembre, el ejército mapuche aniquiló completamente el fuerte de Tucapel y cortó todas las comunicaciones del fuerte de Purén, de modo que Valdivia partió a Tucapel, en total desconocimiento de estos hechos, con la intención de reunirse allí con Gómez de Almagro, que supuestamente venía de Purén el día de Navidad. La marcha del ejército español fue monitoreada en todo el camino por el servicio de inteligencia del ejército mapuche, quienes lo dejaron marchar sin problemas. Extrañado por la calma que reinaba en su viaje, Valdivia arriba al fuerte de Tucapel el 25 de diciembre de 1553, dándose cuenta con estupor que estaba completamente destruido. En el momento que se disponía a armar su campamento, es sorprendido por la primera división del ejército mapuche. Con dificultad, los españoles repelen el ataque y los huechafes se retiran. Cuando Valdivia ya saborea la victoria, una nueva división del ejército mapuche cae sobre ellos. Esta situación ocurre una y otra vez. Desde una colina, Lestrarum observaba la situación al toque de Kulkul. El ejército mapuche se retira dejando libre la retirada a los españoles. En ese momento aparece Lestrarum y corta la retirada a Valdivia, quien es capturada y hecho prisionero de guerra. Juicio y ejecución de Valdivia. Existen muchas versiones sobre la muerte del conquistador español, muchas rayadas en lo mitológico y otras que apelan a un salvajismo y al típico prejuicio. La realidad es que Pedro de Valdivia, originario de la región de Extremadura, España, fue capturado por orden del toque general Lestrarum, tratado en todo momento como prisionero de guerra y conducido a un sitio determinado donde, según el ADMAPU, ley mapuche, fue sometido a un consejo de guerra y a un juicio donde, en virtud de su responsabilidad sobre los asesinatos masivos de mapuche, esclavitud en lavaderos de oro, crímenes de guerra, invasión y ocupación del territorio, fue condenado a ser ejecutado. Fue decapitado. Como dato, el cráneo del conquistador español fue devuelto medio siglo después al ejército español por el toqui Pelantaro, en unas paces firmadas con la corona española, como signo de paz. Luego de estos hechos, el ejército Reche, comandado por el toque general del ejército mapuche, arrasó completamente con todas las ciudades españolas hasta la zona del Maule. Lestrarum planteó que al invasor no solo debía hacerlo retroceder, sino que era necesario destruirlo completamente. Con este precedente comienza la centenaria guerra de liberación desarrollada por el pueblo mapuche para defender su vida y su libertad. Guerra de liberación que hasta hoy continúa y corresponde a los huechafes de este tiempo continuar con la tarea y el ejemplo imborrable que nos deja nuestro peñi, Lamien Toqui Lestrarum. Continuamos siempre ejercitando nuestra memoria, respetando y honrando el ejemplo, el esfuerzo, el trabajo y la inteligencia de estos guerreros que nos dejaron un ejemplo de dignidad y valentía que nos acompañará siempre en nuestra existencia como nación. Rendimos un homenaje a nuestro ejército mapuche que supo poner en lo más alto la bandera de nuestra nación, la Guiñelfe, nuestra verdadera bandera que es nuestro deber también llevar siempre adelante, hasta izarla en el último fundo, en el último predio forestal, en el último edificio huinca que quede en nuestro territorio liberado. Calfunahuel. Feula, estás escuchando Frentenme Wen, una herramienta para el despertar de la conciencia. Compuche, Marimari Pulamien, Marimari Puwenui. Bueno, aquí volviendo a nuestro Marimeli programa de Fentrennewen, y bueno, con alegría también de cumplir una etapa y de toda la información. Fentrennewen, Fentrensungunlei, Fentrensungu, Fentrensungunlei. Así que, bueno, saludamos. Incheta Graciela Pérez, Painelaftingen, y bueno, aquí en otro programa de Fentron Neuen. Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamien, Mari Mari Lamien, Mari Mari Compuché, Mari Mari Puguechafe, Mari Mari Lonco, Facundo, son iguala. Mari Mari, a toda nuestra gente, a la gente que nos escucha de muchos lados del territorio. Ahora acá desde el Bolsón, a los barrios, a la gente con aguante y a la gente que después nos escucha después por internet o por algunos otras maneras. Así que un gran abrazo y mucho Nehuen. Fele y Lamien, Mai Mai Pulamien, Mai Mai Puguenuyanay, Mai Mai nuestras operadoras del otro lado de la cabina. Inche Vanessa Millañan Copingain, Tañi Lof, Curramápulos Huichán, Tañi Longo Huichafe Facundo Jones Gualapingain, preso político mapuche en el CCP de Temuco, Mari Mari a todas las Lof en resistencia, a Pulamien, que en estos momentos están atravesando el juicio, a la gente que también, a Pulamien y Puguenuy, que están allí acompañando desde el Galeano estos momentos que son importantes. Es importante el acompañamiento. Y también contarles que en esta tarde es nuestro último Fentren Neuen de este ciclo, así que vamos a estar compartiendo la tarde con ustedes aquí por FM Alas, la casita sur, la 89.1, y con una temperatura de 23 grados. Así que una hermosa tarde de sol y de apuros, parece. Feliz. Mari Mari Pu Lamien, Mari Mari Compuche, Mari Mari Pu Wenui. Incheta Ucapinguén. Bueno, buenas tardes. Cumé Gualún. Comenzó el verano. Cumé Nagantú. Buenas tardes también a nuestra gente allí en las LOF, en los territorios, en los barrios periféricos de las grandes ciudades y de los pueblos también. Así que contenta de aquí de estar en este programa, de compartir con Pulamien. Yo quisiera enviar un saludo, un kumé tripantu, tañi puñen somó, fachantú, así que también para mi buenuy, upi, que cumple también hoy, así que kumé fachantú, kumé we tripantu para ellas dos. Bueno, hinché Jorge Barrios Pinguén, me olvidé de decir, hinché mate. Quería mandarle saludos a un compañero de la feria que es una persona consciente. Hemos compartido estos últimos encuentros conversando sobre nuestro pueblo, allí al compañero Tero que nos está escuchando, así que un gran saludo para él. Feley, Lamien, estuvimos escuchando No Todo Es Navidad, un audio del Toki Lastraro hace un ratito, compartiendo con ustedes los radio participantes. También que sepan que se pueden comunicar para lo que sea necesario al 2944-802315, que también nos va a estar retransmitiendo este último Fentren Neuen, Radio Picuncho de Quilicura, Radio Curruf, ayer el Gulumapu, Radio Sudaca entre Leu y Radio Fogón aquí en El Hoyo, la comunitaria del Hoyo aquí cerquita, que hoy también estuvo haciendo la retransmisión del juicio que se está llevando adelante en el Galeano por la causa del 10 de enero. Así que eso, agradecida de todo este tiempo compartido también, y con es muy importante que las voces se pueda ir circulando la palabra y se vayan escuchando en otros territorios. Así que también allí del otro lado en el Gulumapu, a la gente que nos escucha a través de estas emisoras, agradecerles también por algunos saludos que nos han llegado. Allí también tengo una Lamien, Anay, que se llama Antu, que está allí también, lejos, metida en su comunidad también. Así que un beso gigante para mi Lamiencita. Bueno, hoy día hemos traído varias cosas, ¿no? Varia información. Tenemos ¿Qué tenemos? Para el día de hoy. Tenemos. Damos solamente el título, no empezamos a compartir. No. Sí, solo el título. Solo el título. Bueno, trajimos algo en relación a la legislación MAPU, digamos, por decir de alguna manera, para poder dar un marco en relación a este juicio que se está llevando a cabo, que muchos no entendemos nada de eso, porque justamente desde el pensamiento de nuestro pueblo, la justicia pasa por otro lado, la justicia se lleva adelante de otra manera, y también tenemos, digamos, por así decir, de alguna manera, normas que nos rigen y que nos dan un cierto quimún, una cierta sabiduría para poder discernir cómo son las cosas y también a veces todo ese marco ayuda también a resolver conflictos que hay hacia adentro de las comunidades, que también hay, para saber cómo se resuelve y quiénes son los que toman las decisiones y cómo se lleva adelante ese normongen, ese norfelial, esa normativa, digamos, mapuche. Bueno, yo traje un texto que les voy a compartir que se llama ¿Por qué nuestra oposición al sistema Winca? Así que ahí más adelante lo vamos a desarrollar. También vamos a compartir un poco de mega minería, lo último que ha estado sucediendo y las últimas convocatorias que sería mañana y una muy próxima. Después tenemos un EPEU también muy bonito para que escuchen. ¿Qué más hay? En relación a lo de la mega minería, el tema de un mensaje que dio un lamien de la comunidad de Sierra Colorada, que habló en Mapuzungún muy profundamente y que, bueno, está bueno compartirlo porque hay mucha gente que no entendió lo que él estaba diciendo, pero es información muy importante en relación a quién hay que pedir permiso para poder llevar adelante cualquier tipo de proyecto. Bueno, ahora estamos con el tema de la mega minería, pero cualquier otra cosa que pasa en la comunidad también es necesario pedir permiso y a quiénes se les debe pedir permiso. Y bueno, también vamos a estar compartiendo a raíz de hoy el comienzo del juicio que conversábamos recién, algunas entrevistas, una a la Mien, a otros buenos y compañeros que han están siendo enjuiciados estos dos días y veremos cómo continúa. Así que bueno, luego les vamos a compartir, a desarrollar igual los temas, las presentaciones que acabamos de hacer, ¿no? Feley, ahora los invito a escuchar ¿En dónde nace la violencia? Que también es un interrogante para todos y todas. Feley. Los famosos encapuchados, ellos son los protagonistas de la violencia que vimos ayer y que vemos en cada final de marcha. Encapuchados se tomaron las calles de manera extremadamente violenta. Esto es vandalismo. No me hablen de violencia, como si no la conociera, como si su existencia fuera una experiencia nueva, como si fuera una mera situación puntual de ahora y no supiera cómo es que operas en toda la historia. Vivimos en un modelo más violento que cualquier protesta directa, revuelta o manifestación del pueblo. Podemos verlo, vivirlo y sentirlo. Violento es el puto sueldo mínimo, mezquino e indigno. Autoridades condenan un tipo de violencia, la catenta contra el sistema de la gran empresa, contra su propiedad, su ley y su policía, y silencian la violencia inmensa de todos los días. Los constantes allanamientos con armas de guerra, el pueblo mapuche que sigue resistiendo por su tierra. Los perdigones, maricones y amenazas que los niños sufren cuando hay invasión en su propia casa. Violenta es la venta de tus derechos y de hecho, es un robo en cobros en educación, salud y techo. Violento es el apropiamiento empresarial de todos los bosques, los mares y el hábitat que van a devastar. Pero eso no sale en la prensa, que prensa mensaje con eficiencia para vencer la resistencia. Y es que su estado es la violencia organizada de la clase alta contra la que labora por casi nada. ¿Y dónde empieza la violencia? Empieza desde que nacemos en estos guetos de impotencia, en la carencia de toda oportunidad. La violencia de verdad en la ciudad de la opulencia. ¿Y dónde empieza la violencia? El despertar de la conciencia solo trae una consecuencia. Yo tapo mi cara, tú tapas la realidad. La violencia de verdad, el capital y su esencia. No hay algo más hipócrita que hablar de la violencia. Si esta no toca

esos espacios que son tan necesarios. Sí, también la gente no mapuche, también que en estos tiempos está como, se está comenzando, bueno, hace tiempo ya aquí en la comarca, pero ahora como que hay un auge más importante o más creciente o más notorio de la cosmética natural, que se está utilizando mucho y que para realizarla utilizan muchas y muchos utilizan la Wen. Entonces, entre todas y todos tenemos que cuidar y defender estos lagüen. Feley. Bueno, entonces vamos a charlar un poquito en relación a al Nglantugun que ha habido en alguna zona, en alguna época, donde se habló de la ley, por decir de alguna manera, y del Nor, que son las normas, que son las leyes que rigen a nuestro pueblo, a nuestra comunidad. Y en el Nglantugun, o sea, en la conversación esa profunda que ha habido, los que van dirigiendo la charla son los del Kumefe Leal, que son los integrantes más ancianos, que suelen ser los integrantes más ancianos de la comunidad, que son los que tienen más sabiduría, por decir de alguna manera, y que son los que más recuerdan las cosas que le han dicho sus padres o sus abuelos, y que eso se sigue manteniendo también en nuestra tradición oral. Entonces, en ese Kumefe Leal están los loncos, las pillancuye, todas las autoridades de la comunidad. Y entonces se habla de nuestro derecho, ¿no? Como derecho indígena, digamos. Se dice el Azmongen y también el Normongen, las normas que van haciendo que nosotros vivamos de una determinada manera o no. Y lo que está bueno decir en ese sentido es que son los ancianos, ¿no?, los que siempre han estado guardando ese kimun, y que ahora, con todas las reivindicaciones y todo lo que hay, muchas veces también en ese afán de ser joven y de pensar que uno puede físicamente llevar una pelea, algunas veces nos hemos olvidado de los consejos del Nglam, de estos ancianos. Entonces, la importancia de tenerlo en cuenta. Y también esto en el marco, digamos, general que hay en relación a los organismos oficiales que también nos están atravesando hoy. Entonces está, no sé, la OIT, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo. Después están todos los tratados internacionales que se han hecho en distintos países o en distintos lugares, como en Ginebra, como, bueno, ahora último, las últimas reuniones importantes que han habido en relación a temas como salud, por ejemplo, ha sido en Kazajistán, porque se celebran a nivel mundial, pero los países como Argentina y otros países subdesarrollados, ¿qué hacen? Suscriben a todas esas convenciones e intervenciones que hacen los países que mandan este planeta. Entonces, igual estamos como de alguna manera enganchados. Inclusive, para hacer eso de la legislación y todo en relación a los pueblos, muchas veces es el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo los que dan dinero para que se junte la gente y propongan cosas o cambios o todo lo que se ha trabajado, por ejemplo, en Argentina, en relación a la reforma de la Constitución Nacional en el año 94, cuando se habla y se habla del artículo 14 bis, que habla de la preexistencia de los pueblos originarios, a la cual después ratifican las provincias y todo eso. A veces eso es un poco aburrido para mí, en el sentido de explicarlo, pero es necesario saber también que, bueno, que todos estos organismos internacionales dan un marco y que de pronto nosotros, en las comunidades o en los lugares más alejados, nos vemos afectados por eso, que ratifica o no los países como Argentina. Y entonces, cuando volvemos a nuestro Norfe Leal, a nuestro Kumefe Leal o a nuestro Azmongen, nos tenemos que volver a pensar cómo es que nosotros podemos llevar adelante todas las cuestiones de justicia o de cómo se resuelven los conflictos hacia adentro de las comunidades, que también los tenemos que saber que hay. Entonces, depende mucho, ¿no?, de las autoridades, como de las autoridades que están ejerciendo en este momento en los distintos LOF, en las distintas comunidades, para que se pueda llevar adelante o no este Normongen o este Asmongen. Bueno, y tenemos muchos ejemplos de eso. Por ejemplo, bueno, esto del Lahuen que estábamos charlando antes. Si a una comunidad van y van a juntar un determinado Lahuen y la gente dice no, las autoridades de la comunidad dicen no, no queremos que la junten, por más que tengan el permiso, no sé, del CONICET, de la universidad o de quien sea, no deberían juntarlo, por ejemplo. Que hubieron problemas por allá por Esquel con la paramela, por ejemplo, que estaban arrasando con toda la paramela porque descubrieron que se puede hacer un perfume que después va a salir fortuna, que ni usted ni yo lo vamos a usar. y entonces estaban arrasando con la paramela. Pero ahí y lo mismo con el palo de piche está pasando. Claro, pero ahí lo que existe, hay una relación tanto organismos nacionales, por ejemplo, lo que estaba trabajando con la paramela es la universidad ahí de San Bosco de Esquel, y en relación a una empresa extranjera que es Natura. Entonces todos esos cosméticos también se hacen a base de paramela. O sea, la relación ahí se puede debatir entre los organismos nacionales e internacionales, pero hasta qué punto también está esa relación económica entre ellos para poder arrasar en los territorios, ¿no? Como por ejemplo este ejemplo. Claro, bueno, lo que se propone igualmente desde el NOR Felial o desde el CUME Felial es poder ver la nueva relación que podemos llegar a tener en relación al Estado argentino o a las instituciones, ya sean de salud, de educación o todas las que intervengan, porque lamentablemente intervienen en las comunidades, y bueno, y ver eso, porque se genera conflicto también. Por ejemplo, no sé, yo hace poco que había una campaña de conseguir cosas para la gente de Vuelta del Río, entre toda la lista de cosas había medicamentos. Y yo no sé si la gente realmente quiere tomar los medicamentos, si ahí hay la Lahuen para tomar. Pero la gente que a veces quiere ayudar desde afuera, por decir de alguna manera, se entromete en eso y dice, no, no, hay que llevar, por decir algo, aspirina. Sí, cuando la gente no quiere tomar aspirina, pero se junta para llevarle. Entonces se genera ahí un conflicto. Pero bueno, en todo eso, la importancia de poder reconocer también las autoridades de la comunidad, ¿no? Y que cuáles son las autoridades de nuestra comunidad. En todas las comunidades, que acá siempre saludamos, hay Loncos, hay Pillancuye, hay Inán Lonco, que son los que siguen al Lonco, hay Huerquén, que son autoridades. Los huerquenes son autoridades también, pero bueno, no son una autoridad política, sino que simplemente llevan el mensaje hacia la comunidad y desde la comunidad hacia afuera, pero bueno, no ejercerían, digamos, una autoridad. Después están las autoridades que llevan adelante los oficios, por decir de alguna manera, como bueno, la gente que cuida partos, la gente que hace algún tipo de Lahuen, los Lahuen Tuchefe, los que hacen los que cumplen distintos roles. Que son importantes. Claro, la otra vez, bueno, compartíamos y debatíamos esta palabra de autoridad también como para darle un orden o un entendimiento. Es como que serían las personas que deben cumplir ese rol. Después de autoridad lo podemos debatir. Claro, pero bueno, también en todas esas palabras, ¿no? Como autoridad, autonomía, autodeterminación, autoconocimiento, que son palabras que se manejan también a veces desde un ideal, desde que uno dice, bueno, a mí idealmente me encantaría que nuestro pueblo ejerza la autonomía y no tenga que depender de nada de lo de afuera. Pero bueno, estamos en esta realidad que nos toca hoy y muchas veces sí dependen, porque me da mucha pena cuando voy o paso por la ruta y veo gente que está comprando en la anónima. Y no quiere decir ni que esté bien ni que esté mal, es lo que nos toca. Y tal vez, o no sé, o en una verdulería comprando verduras, cuando realmente vivimos en lugares donde la verdura se puede cultivar. O inclusive sin cultivar, hay un montón de buenezas, por llamarlo como llaman algunos, en la naturaleza que nos da para que podamos comer, sí. Como ahora, no sé, los cardos, los brotes de, de maitén o la romaza o un montón de plantas que están ahí disponibles y que, bueno, se pueden juntar y este, respetando también, ¿no?, el momento de cuando juntarla y todo, y que también pueden cubrir las necesidades que hay de alimento en algunos lugares. También, o bueno, la ortiga, que tiene un montón de hierro y que es un re buen lagüen. Como lo hemos compartido en otros programas, el trasquintu. También que con eso lo que uno recolecte puede hacer y llegar a conseguir lo que uno necesita. De todos modos, por ejemplo, la autonomía, que ya hemos también debatido, es un camino, considero yo. Y en lo ideal es un camino. Estamos reconstruyéndonos y deconstruyéndonos en otro, por otro lado. Así que tenemos mucho trabajo. Pulamien, el pueblo, tiene mucho trabajo para realizar. Un camino largo nos queda. Claro. Lo importante es descubrir ese camino. Es largo porque venimos de años acostumbrados a vivir de determinada manera, colonizados, atravesados por todos los que le quieran poner. Sí, es así. Estamos, en eso estamos de acuerdo. Pero una vez que uno empieza a descubrir que hay un camino, que hay una forma de vivir diferente, es ahí donde tenemos que empezar a ejercerlo. Con las pequeñas huertas, con las pequeñas producciones, ir haciendo todo el sistema, ¿no es cierto?, que necesitamos. Y que lamentablemente lo real es que también necesitamos de cosas que te ofrece el sistema, porque claro, es así. Y creo que básicamente en eso está el desafío del conocimiento, ¿no? De conocer, por ejemplo, si uno no conociera el convenio 169 de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, no sabríamos que sí podemos ejercer la libre determinación en las comunidades. Y eso, para poder llegar a eso, igual hay que conocer, hay que leer, hay que ver, hay que qué es legislación, bueno, en Río Negro, en Chubut, porque en general, igual en Argentina hay una legislación indígena, aunque no nos guste el nombre, que también nos afecta, digamos, y que a partir de ahí se crean los organismos como el INAI, como el CAI en el caso de Río Negro. En Chubut creo que hay consejo también o una dirección de asuntos indígenas a nivel de la provincia, y que bueno, son todas cosas políticas, pero que también nos atraviesan y que también están. Y entonces cuando se habla de la autodeterminación de los pueblos, hay que poder conocer eso para saber que se puede ejercer, porque por ejemplo, si no, de todos modos el Estado argentino tiene como esa contradicción. Hoy estamos asistiendo a este juicio, a este enjuiciamiento de gente que ni siquiera es de la comunidad, hasta solamente fue a apoyar, y bueno, ¿sabes?, lo agarran y lo enjuician para aleccionar evidentemente a toda la gente y que no participen, pero a la vez no respetaron nada de, por ejemplo, el consentimiento previo, libre e informado, que también desde los años 90 se está hablando de que este consentimiento previo, libre e informado tiene que estar en las comunidades para hacer cualquier proyecto, para llevar para que una pase salita, la trochita, como en este para caso. Todo. Para que pase la trochita, para que haya una salita de primeros auxilios, para que haya un cementerio, para que haya policía, para todo. Debiera haber habido antes de que nos pongan la policía, el hospital y la escuela, tendría que haber habido una cuestión de consentimiento previo, libre e informado, porque en la realidad pasa que bueno, después la gente se va a los pueblos y ya no hay chicos que vayan a la escuela, por ejemplo, precisamente por cubrir esas necesidades de las que igual estamos nombrando. Sí, y recordemos también, hablando de escuela, que hace muchísimos años también se recuperó la escuela que la tenía en, por ejemplo, no sé, en allá en Costa de Lepa, la escuela la tenía encerrada Bestene. Claro. Hace muchos años. Sí, sí, sí, eso no fue en Costa de Lepa, fue en Cañadón Grande, sí, en Futaguau. Felay, sí. Felay. Que bueno, yo ya estoy vieja. Hace yo participé años, sí, de esa recuperación, y fue muy, muy interesante porque no solo se recuperó la escuela, sino que se recuperaron cosas como el WISUF, como el trabajo en arcilla, que fue gente que estuvo ayudando en eso, y bueno, a partir de ahí se empezó a vivir otra realidad en relación a eso, ¿no? Feliz. Así que bueno, eso más o menos en grandes rasgos, porque ahí es mucha información igual para poder saber en relación a que existe desde la forma de ver mapuche, desde el kimun, desde la sabiduría mapuche, formas de establecer también justicia, por decir de alguna manera, aunque no hay una palabra que diga justicia, pero sí hay muchos consejos antiguos en relación a decir, por ejemplo, las personas, los che, debieran ser norche, personas rectas, cumeche, personas buenas, y así un montón de enunciados bastante interesantes para poder saber que están, ¿no? Entonces, eso era lo que quería compartir. Feleilamen. Feleilamen. Muy súper interesante, muy bello. Y con respecto a la justicia, también uno nacido en las guarrías, en las ciudades, y educado en escuelas o institutos, o estudiar en lo cotidiano, ¿no? Aprende todas estas reglamentaciones, y qué lindo también es aprender la justicia mapuche. Uh-huh. O cómo los antiguos nos encaminaban, o nuestros antiguos nos guían, ¿no? Sí. Para encontrar ese equilibrio antiguo. Sí, ¿no? Y en relación a eso me hiciste acordar también que hay una autoridad que es el Ngenpin. Uh-huh. Ngenpin, que Ngen es dueño, Pin es del decir, es decir, es hablar. Y entonces hay dueños del decir, que no todas las personas dentro de la comunidad son dueños del decir. ¿Quién es dueño del decir? El que tiene la capacidad de guardar la historia real de lo que pasa en una comunidad, entonces después lo repite y lo repite y lo vuelve a repetir. Y si nosotros nos podemos acordar de relatos que han hecho nuestros abuelos, nuestras bisabuelas, que hemos tenido la oportunidad de conocerlos, ellos te cuentan lo mismo siempre de la misma manera. Y si tienen que, por ejemplo, el desalojo del 37, que nuestras familias estuvieron ahí en ese desalojo, y cuando te lo contaban, te volvían a contar lo mismo, siempre lo mismo, y como en el mismo tono, en la misma pausa, en el mismo momento de llorar y de acordarse de algo tan tremendo como fue ese desalojo, y cómo han sido dueños del decir nuestros lamien. Entonces, por eso también es para nosotros como pueblo tan importante la palabra, y la palabra produce una acción de a seguir, ¿no? Y por eso es tan importante cumplir con las palabras. Por eso hay que ser muy cuidadoso con las palabras que decimos y los compromisos que damos. Sí, porque si entonces uno dice, bueno, hoy, mañana a tu casa a tal hora, si vos le decís eso a un mapu, el mapu te espera y prepara todo y hace todo para que vos llegues. Y si vos no llegás, bueno, ya se van cobrando otras cosas. O bueno, si voy a tu casa, después vos venís a la mía. O bueno, es todo ese tipo de observaciones y consideraciones necesarias que nos van llevando a tener un camino determinado, un camino recto, que no tiene que ver con ser derecho, sino con ser recto, correcto, con tener rectitud en la palabra y en el accionar. Entonces eso es muy importante. Y los Ngenpin han cumplido ese rol de mucho, mucho tiempo. Y acá tenemos algunas personas mayores que vuelven a contar lo mismo, ¿no? Yo conozco a la abuela Cata, Ñanculeo, de ahí de la cuesta. No, del Mallín. Ella vivió en la cuesta, uh-huh, en algún momento, pero también es del Mallín. Uh-huh. Después, bueno, don Juan Tranamil, que también está en Epuyén. Bueno, hay mucha gente, por suerte todavía, que son dueños del decir y dueños de nuestra propia historia, que ellos nos han contado cómo fue, no que la vimos en un libro o que escuchamos a otro, que a veces mucha gente se arroga la cuestión de poder decir cosas de nuestra comunidad o de cómo pensamos o de cómo decimos, y bueno, la importancia de también conocerlos y tener en consideración a nuestros lamien que todavía están. Bueno, acá don Casimiro Buenelaf, que acá en el barrio Usina, con su compañera Nora, Caucamán, Mayorga Caucamán. Y hay un montón de otras personas que, bueno, no son públicas, no usan Facebook ni redes sociales, pero están y están bien, bien paradas en su vida, en su existencia, en lo que hacen, en lo que dicen. y en lo que guardan, porque no solo guardan las palabras, sino guardan las semillas, guardan un montón de conocimiento y sabiduría que nosotros todavía podemos tener la oportunidad de conocerlos y también ponerlos en un lugar importante en nuestra vida, ¿no? Así que esto un poquito en relación al Azmongen y al Normongen. Y que hay mucha más profundidad e información para decir, pero bueno, tendríamos que hacer otro programa, otro capítulo. Muy bien. Llega un mensaje que dice: Mari Mari, buen día. ¿Podrían pasar algún tema del brujito? Estamos en Gale. Podemos pasar un tema, seguro. Siempre. El Buenuy, Santiago Maldonado y Em presente. Feleí la mía. Feleí. Bueno, si quieren le puedo compartir mi texto y vamos redondeando temas. Muy bien, muy bueno, bien. Bueno, bastante intenso, así que vamos con... ¿Como para abrir la ventana? Como para abrir la ventana, sí. Yo voy a tomarse un mate. Bueno, se llama ¿Por qué nuestra oposición al sistema Winca? Huesa Raquistuan, Huesa Monguén. A partir del año 1492 del calendario occidental y cristiano llegaron los primeros Huincas junto a Cristóbal Colón y a otros conquistadores a invadir territorios de pueblos originarios en el norte para el reparto entre las potencias imperialistas europeas de la época. Este proceso de usurpación y matanza tarda varios años antes de llegar al Gualmapu, aún libre. 100 años antes, los pueblos mapuche, picunche, habían defendido el Picún Mapu del Imperio Inca, quienes no lograron derrotarnos, por lo que seguimos siendo libres, indomables. A partir de la llegada de los Huincas a nuestro territorio en 1520 aproximadamente, se ha desarrollado esta guerra de más de 400 años en resistencia. Desde 1879 y 1881 hemos pasado a ser esclavos inconscientes de sus estados, empresas, terratenientes e iglesias, es decir, un sistema de dominación económico, social, psicológico, espiritual. Este proceso de ahuincamiento se ha debilitado y ha fragmentado nuestro modo de vida y nuestra relación entre personas y naturaleza. Hemos sido numerados y etiquetados por los estados y sus leyes que nos vienen dividiendo entre chilenos y argentinos para repartirse nuestro territorio, amontonándonos progresivamente en las ciudades, convirtiéndonos primero en campesinos y luego en obreros, mano de obra barata para los usurpadores. A través de su educación nos han hecho sentir inferiores, salvajes, malvados, bárbaros, y luego como un vago recuerdo en sus libros de historias. En el mejor de los casos, los hipócritas dicen habernos salvado. Las leyes del genocida usurpador han reemplazado las milenarias leyes naturales. El Azmapu, el Azmorgel, Norfeleal, Cumefeleal. El equilibrio y la armonía milenaria se constituyeron por una cantidad de papeles y burocracias custodiadas por seres sin normativa moral, comunitaria, natural, de vida sana. El Mapuzungún, hablar de la naturaleza y la relación de todos sus componentes, se ha confundido entre ruidos de falsos progresos y ruidos a un Dios que no pertenece a nuestra sabiduría milenaria. En vez de ser más fuertes y correctos en un camino evolutivo, lógico, natural, espiritual, somos debilitados sintéticamente, embrujados con una imagen lejana, transvergizada de otra gente, con complicados conjuros de una santa sumisión, pero aún así, ni su Dios ni sus leyes han logrado algo tan simple para los antiguos como llamar al Ñenco para llover, sin tecnología futurista y destructiva. La religión Winca duerme nuestro espíritu ancestral. Las patrias han roto los milenarios lazos que unen al Gualmapu de los Melihuetralmapu a través de ríos y cordilleras. Sus leyes han condenado a muerte la libertad en armonía. Todo para que un papel llamado dinero sea la cadena que nos une a quienes se dicen ricos, estudiosos, salvadores, patrones, quienes conducen a la humanidad al suicidio y al planeta al desastre. No solo el histórico sufrimiento nos hace despertar las ansias de la lucha libertaria ancestral con un sistema contra su sistema de esclavismo y suicidio, sino también la posibilidad que nos brinda el kimun ancestral de restablecer el wifi monguel. Y nadie más que tenga que ser un esclavo suicida. El peuma no tiene ni Dios ni ley winca. Es libre porque es el espíritu del mundo. Y ahí hace una aclaración donde dice que winca no solo se refiere al color de piel, sino a un razonamiento destructivo occidental y cristiano, dañino, que viene de otro lado. Winca es el sistema asesino de gente blanca. A la gente blanca se la dice planche, como para hacer una aclaración de tanto redundar en el winca, y que incluso a veces hemos debatido con algún quizás compañero, vecino, alguna gente que a veces se siente ofendida con el winca. Así que bueno, aquí les compartí este se siente texto. Ofendida con el uso de la palabra. Sí. Había comprendido otra cosa. Sí, porque por ahí está muy muy usado y por ahí como es como un insulto también, ¿no? Uh-huh. Y la gente por ahí no logra entenderlo. Pero me encanta esa fotocopia que tiene ahí. ¿Eso no se fue escrito hace mucho? Sí. Sí. Hace bastantes años atrás, cerca de los 90 y tanto. Sí. Se viene compartiendo esta información. Es hermoso, hermoso eso, ese material. Muy bello. Y bueno, y muy interesante también, porque habla de lo mismo, ¿no? De cómo nos vamos acomodando a este sistema que cada vez nos oprime y cada vez se mata más chicos, ¿no? O peñes también, guerreros, en las recuperaciones, como el Güey Chafe, Rafael Nahuel Yem también. Igual hace rato también, perdón, se acordaban también de Santiago. Como un montón de cuestiones que por ahí dominan este planeta nos acorrala, y acorrala también a nuestra familia, ¿no? A nuestros hermanos también, o familiares que están en vicios, peñis que también que tenemos que ayudarlos. En lo personal no soy el más limpito de todos, pero me reconozco que tengo salud y eso es importante, y también veo que hay algunos peñis que y la Muen, ¿no? Que nos tenemos que ayudar. Como decíamos también al principio, acá la Muen contaba de las leyes del Norman Gain, de ayudarse. Acá decimos de tirarse un centro. No, por ahí es una palabra común que es futbolera, que dice tirarse un centro. Nos tiramos un centro entre todos, entre nosotros. Si nos tiramos un centro, nos ayudamos. Nos ayudamos entre Peña, entre la Muen, y también nos ayudamos comunitariamente, porque también vivimos en un pueblo. En una radio, estamos en una radio comunitaria también, tenemos vecinos y ellos nos observan, ¿no? Nos están mirando, así como nos miran los antiguos, también nos observa la sociedad, y bueno, ahí es donde tenemos que ser consecuentes también, ¿no? Con las leyes antiguas y bueno, eso, tirar el centro al vecino también. Uh-huh. A sus chiquitos, a su familia, a nuestra familia también. Sí, es muy bello lo que estas enseñanzas. Sí, y a mí, yo lo que quería decir es que en eso que Auca dice que es de los 90, esto también del Lantuun y del Norman Gain es más o menos de la misma época, que es en los años que se cumplían los 500 años, ¿no? De la conquista y todo eso. Entonces la gente empezó a repensar, a volver a mirar cómo era el pensamiento antiguo y ponerlo escrito, porque bueno, hasta ese momento había muchas cosas que no se habían escrito, y justamente bueno, ayudan porque es parte de lo que nos atraviesa, que muchas veces ahora no hay gente que esté ejerciendo, digamos, el rol de Ngenpin, pero sí hubo gente que pudo escribir, como esos artículos o tantos otros más, que nos ayudan igualmente a tener el material más claro o volverlo a leer para volverlo a pensar y ver cómo nos afecta hoy todo esto de los, bueno, de los convenios, del pensamiento, del Trafquintu, del Peuma, que también son todas cosas que hemos ido compartiendo en el, acá en Fentrenewen, donde explicamos de qué se trata el Peuma, ¿no? Esto de que el Nechen puso dos Puyú en nosotros, dos espíritus, donde uno duerme y el otro sale a andar, a mirar, a ver, y qué pasa cuando uno duerme, porque es importante dormir bien, y bueno, así tenemos un montón de material en ese sentido. Fele y Lamien. Y después yo quería retomar lo que dice, que la aclaración que hacía Oka en cuanto a qué llamamos Winca, también es hora, me parece, Anzu, este año ha sido, este año Winca, estamos a mitad de nuestra mitad de año del Guñoy Chirpanto, 6 meses han pasado más o menos. En lo que vamos de nuestro año han sucedido muchas cosas, ¿no? Más allá de la pandemia hemos recibido muchos cachetazos. Entonces creo que es hora de que identifiquemos realmente quién es el verdadero enemigo. El verdadero enemigo no es nuestra Lamien, no lo es. El verdadero enemigo es el Winca. Entonces desde ahí me parece que tenemos que empezar a ver, para que el pueblo no se siga dividiendo, para que precisamente aparezca esto, lo que dice Lamien aquí, los lazos de solidaridad, que si bien conversábamos hace un tiempo con una Lamien y nos decía, nos tenemos que volver a mirar, volver a encontrarnos y volver a conversar sobre las cosas que están mal, o que nos hemos equivocado, o que nos hemos expresado mal del otro, porque hay cosas que sí se pueden arreglar y podemos seguir haciendo un montón de cosas juntos como pueblo. Las diferencias personales van a existir porque somos humanos, algunos con muchos más, menos, egos, que hay muchos problemas de egos también. Entonces hay que tratar de identificar en este caso al verdadero enemigo, que es el Winca. Uh-huh. Hay que evitar que las mineras entren acá cerquita, a la meseta. Hay que hacer todo ese esfuerzo, hay que hacer un montón de cosas más para que podamos seguir caminando por esta Mapu lo más sano posible, que nos podamos volver a seguir encaminar, volver a retomar o comenzar o continuar el camino de la verdadera autonomía. Claro, igual eso es como, profundo es tema. Es un camino igual para mí, yo veo como un camino simultáneo, ¿no? Que se da hacia adentro y a la misma vez hacia afuera. Feleira. Hacia adentro también con esa misma simultaneidad, que es me miro yo y también, bueno, miro al otro porque nos tenemos que mirar. Pero a veces no hay tiempo o no hay momento para mirar a otro, sino para mirarse a sí mismo. Porque, bueno, un montón de veces es fácil mirar a los otros porque, bueno, como por ejemplo en este momento, claro, nos podemos mirar entre nosotros, pero nadie se está mirando a sí mismo porque no tenemos un espejo, por decir de alguna manera. Pero bueno, es todo un camino necesario, ¿no? Necesario recorrer, atravesar, volver a mirar, volver a andar pasos juntos con algunos para poder, bueno, volver a encontrarnos y a ver cómo seguimos en esta lucha, porque es una lucha que sigue. Amulepe Taim Weichan, Amulepe Taim Sungun, Amulepe Taim Rakisuan Mun, Amulepe Taim Feyentun, y todo sigue. Sigue nuestra creencia, nuestro pensamiento profundo, sigue nuestra forma de ver hoy, nueva, porque no es como hace un tiempo atrás o como en otro momento. Entonces, bueno, es todo un camino necesario de seguir recorriendo. Fele y Lamien. Yo quería decir también de que hoy a la mañana, tempranito, a las 5 y algo, se juntaron allá en Comodoro, en la Guarría, y la ñaña, eso, ¿no? Lo que hablaban también del esfuerzo que hace cada uno y que por ahí no se ve, en tantos lugares también, ¿no? En tantos lugares de los territorios, tantas ñañitas o tantos peñis, la muen, que están haciendo, que hacen su guillatu tempranito, y se juntaban allá y pedía a ella un tachito para hacer fuego. Porque no se puede hacer fuego en la playa, es una ciudad y está ahí en medio de la ciudad. Así que bueno, no sé cómo le habrá ido, espero que le haya ido bien. Estuvo también en el buen pensamiento también hoy a la mañana, pero leía esos comunicados, ¿no? que pedía eso, y ojalá que haya ido gente y también, ¿no? Uniéndonos en, en eso que después termina siendo algo cotidiano y normal, como pedir a las fuerzas y juntarse en una playa, en un río o hasta en un patio, ¿no? Tener un patio para poder hacer los viriatos. Feliz también. Así que bueno. Bueno, ¿quieren que vayamos a buscar una... a escuchar una canción del brujo que se llama Argencesina? Argencesina. Sí. Así que ahí nos vamos. Sería Argentina Asesina, ¿sería? Sí. Ahí vamos. Acá en Asesina 2016, un país mediocre, ¿cómo lo veis? ¿Al derecho o al revés? ¿Qué es lo que veis? Todos piensan que estaban antes bien. Ahora aparece la corrupción, desocupación, la inflación y la intoxicación. Mira la tele y están todos distraídos con los dólares que aparecen escondidos en mansiones, en conventos. Ese dinero ya fue robado a mí, a ti y a nuestros antepasados. La naturaleza exige venganza. El extractivismo incrementó sus ganancias. Algunos empresarios se les hinchó la panza. Otros desnutridos, preocupados en una balanza. ¿Qué es lo que pasa en este mundo de tranzas? Unos se están muriendo y otros tienen esperanzas. En la democracia todo está ya dicho. Si te regalas te meterán el bicho, te meterán el bicho. La gente compra discursos de progreso, que entienden por eso. Que venga la ayuda y te rompa los huesos, o que te estafen en una iglesia arrodillado con la cruz de madera. Y si el cura quiere te haga su sexo, eso es progreso. Que un mar lo contaminen con salmones muertos, que un monte lo desmonten para una termoeléctrica. Eso es progreso. Que a una montaña la dinamiten para una mega minería, o también que hagan una autopista para acelerar la mercancía. Después de la iglesia te hablan de la profecía, que todo se está cumpliendo según dijo el Mesías. Empiezo a desconfiar de que fue premeditado, dictado para que ahora le echemos la culpa al diablo. ¿Entiendes de lo que hablo? El profeta Pablo comunicó su vocablo y hay muchos testigos de tantos sacrificios. Como si ahora no te sacrifican en tu oficio. No seas necio, abrí tus ojos y tus oídos. Que el progreso es tu enemigo. Que el progreso es tu enemigo. Que el progreso es tu enemigo. Arrasa con todo, no le importa nada si sos una nena o sos una anciana. Destruye la vida en cuestión de segundos. Todo que tarda años en crecer, en instantes puede desaparecer. Es la magia del capitalismo, el ratón Mickey con su cinismo. Rockefeller bailando en el abismo. Asimismo, la lucha continúa en esta era y ahora mismo. Aquí ahora, la lucha continúa. Nuestros derechos ancestrales, nuestro pueblo se seguirá levantando. Lonco Huichafe, Facundo Jones Walla, preso político mapuche. Yeah. Aquí regresamos al tercer bloque de Fentren Nehuen. Creo que van llegando mensajes, no sé, los veo como muchos con celulares. No sé si la gente se ha acordado de nosotros. Pero bueno, nosotros seguimos aquí firme. La lucha continúa, como decía la Lamián recién. Llega un mensaje a Mulepetainguechan. Saludos. También recordar que la guerra se perdió frente a la avanzada de los estados, que se firmaron y acordaron tratados de fin de guerra y paz por toquis y loncos antiguos. Pero quien no cumple su palabra, al fin, son los estados, hoy Chile y Argentina. Ni hablar de inclusión y respeto a la pluriculturalidad. Saludos, Tito. Muchas gracias. Tal vez, supongo que es Titolás. Puede ser, Titolás, sí. Podría llegar a ser. Que nos está escuchando, sí. Saludos ahí a su familia. Harto Nehuen. Ah, lo escuché el otro día. Ah. ¿En una radio, no? Bueno, como si no estuviéramos al aire. Después hay un tema musical también que nos pidieron, una anarquía tropical. Están buscando las cumpas aquí. Pueden seguir mandando mensajes al 2944-802315. También recordar que estamos transitando el juicio por el 10 de enero. Donde fueron imputados 5 personas, algunos Lamien, algún cumpa también. Esto tiene dos acusaciones: una es corte de ruta, que es una causa federal, y la otra es tenencia de bombas Molotov. La verdad es que por lo que se estuvo escuchando hasta ahora, es una más de las tantas persecuciones hacia el pueblo nación mapuche, es una de las tantas más montajes que está haciendo el Estado para judicializar y perseguir a la gente que acompaña las luchas, que acompaña las manifestaciones públicas. Así que en este contexto estamos transitando 21 y 22 allí en el Galeano. Había esta mañana Pulamien, Puguenuy acompañando, y hay un cuarto intermedio hasta las 5 de la tarde. Se retoma, y también el día de mañana. Quisiera aquí agregar un texto que nos va llegando sobre algunos comentarios del abogado defensor Edgardo Manosalva. Cuenta que en alrededor de las 11:30 aproximadamente se estaban exponiendo los argumentos que ya habían sido dados en el juicio provincial, donde las personas imputadas habían sido absueltas, y donde también ahora se vuelve a pedir la nulidad de las actas policiales que la fiscalía ofrece como pruebas en la causa por tenencia de material inflamable. Esas actas no tienen fecha, y quienes firman han declarado en el juicio anterior que nunca habrían presenciado nada al respecto con botellas. Jamás ocurrió nada de lo que dice en el acta inicial, resumió el abogado Manosalva, quien enfatizó la solicitud de nulidad y absolución, ya que los policías mintieron bajo juramento de manera calificada con la intención de menoscabar la situación de los imputados. O sea que se vuelven a dar cuestiones irregulares aquí otra vez en un juicio que está siempre plagado de pruebas falsas, y tratando de mantener la acusación hacia nuestra gente y hacia la gente que se solidariza. Pero para eso tenemos un audio para compartirles de la Lamien Ivana Wenelaf, en el cual ella va a dar su palabra de cómo está haciendo estos días. Así que ahí lo escuchamos. ¿Cómo está haciendo estos días? ¿Cómo va sucediendo con el desarrollo del juicio? Fele. Así que ahí le compartimos el audio. Sí, es importante también como traer la palabra aquí de las propias personas que están siendo enjuiciadas una vez más por el Estado. Recordar que ellos ya transitaron un juicio, fueron absueltos, y nuevamente el Estado los pone en el banquillo de los acusados, aunque esté plagada, como usted dijo, de irregularidades. Y así, el 10 de enero fueron transitándose, tanto el 10 como el 11, varias en distintos momentos se fueron realizando representando a distintas personas, distintas causas. Así que van a haber varios juicios con respecto al 10 y 11 de enero. Recordamos que ya tres de los Wenui, un Wenui y dos Lamien, fueron absueltos por el 10 de enero. Pero bueno, quedan varias causas que van a desprender de este interrupción del servicio público, como fue el impedir el paso en aquel momento de la trochita, que sin libre consentimiento de los pueblos, como decía la Lamien, quisieron pasar con la trochita, que están queriendo volver a pasar de nuevo, justo también en estos tiempos revueltos. Tenemos así el audio de la Lamien Ivana Gonelaf. Así es, ahí pues lo escuchamos. Bueno, nada, eso, Mari Compuche, Mari Tocom, Ivana Gonelaf Pinguem. Bueno, aquí estamos en el Galeano haciendo el juicio, un juicio bastante conmovedor de nuestra parte, porque bueno, es relatar de nuevo la represión que hemos sufrido con este Estado, ¿no? Que venimos ante tantos siglos hostigadas, las mujeres y el pueblo mapuche y los pueblos originarios, pero también con mucha firmeza y mucha alegría, porque claro está en el juicio que no están conociendo la causa, no tienen firmeza para sostener lo que nos acusan, ¿no? La policía, y que cada día les están diciendo esto de las causas armadas que vienen siendo, así que no sé si ya está claro que no lo pueden sostener. De hecho, nos dieron un receso de 3 horas, creo, que personalmente capaz que hasta para leer la causa, pero bueno, para nosotros es para encontrarnos y hablarnos y acompañarnos y compartirnos. Y nada, muy fortalecida y sobre todo agradecida por esto, por el acompañamiento y por todo esto que nos viene sucediendo, y que, como dice una de las Lamienes, que es el antesala de toda esta represión que vino con Santiago, que vino con el Rafa, pero nada, fortalecidas, porque esto no se genera uno solo, lo generamos en las comunidades, lo generamos en sociedad. Hoy no solo el pueblo mapuche está siendo perseguido y judicializado, hoy están siendo las cumpas, todas las disidencias, por salir a las calles, por salir a pedir derechos, a pedir sueldos, a pedir casas, a pedir territorios, y bueno, esa es nuestra lucha. Muchas gracias. Aquí volvemos a piso. Sí, teníamos la palabra de la Lamien Ivana Gonelaf. También a partir de esto, es una jornada bastante pesada. Hace mucho calor allí afuera, la gente que está acompañando en el Galeano. Así que convocamos para mañana otra vez a las 9 de la mañana. El que no pudo llegar hoy, que se acerque un ratito mañana. Es importante el acompañamiento. Y también quisiéramos pedirle a las operadoras un tema de Anarquía Tropical, si lo tienen por ahí, para subir un poco, dice la gente allí en el Galeano. Chalto Lamien, saludos para usted también. Le mandamos a entrenar, bueno. Eran las 11 de un día 11, y con los cabros corríamos por la población. Las barricadas se armaban entonces, mi pueblo luchaba contra la represión. Una extraña sensación sentía mi alma. ¿Quién hubiera imaginado que era el amor? Entre lagrimógenas y llamaradas, una extraña y hermosa silueta vi. Entre su capucha unos ojos me miraban. Se me acercó y me dijo así: guacho, ahora un amoro hipnotizado yo se la di. Con valentía ya la encendió y con ella mi amor. Amor encapuchado entre llamas y balazos. Amor encapuchado de dos lumen enamorados. Amor encapuchado entre llamas y balazos. Amor encapuchado de dos lumen enamorados. Ay, qué lindo es el amor. Con energía tropical. Cumbia romántica y rebelde. Un cielo negro y una luna roja eran testigos de este. Y yo le grité: ¡Paco, hijo de puta, gran coche tu madre! Vigilante, toma este camote. Embarao, yo no soy. Suéltala antes de que te vale. Por el amor, mi vida doy. Amor encapuchado entre llamas y balazos. Amor encapuchado de dos lumpen enamorados. Amor encapuchado entre llamas y balazos. Amor encapuchado de dos lumpen enamorados. Energía tropical para todas las nenas enamoradas. Nuestro territorio. somos Bechafe de la resistencia. Avanzamos, no retrocedimos. Aquí golpeamos a la latifundista. Colonos gringos, también las forestales. Volvemos al aire de Frentén Nehuen, Comunicación Mapuche, en nuestro último Frentén Nehuen de este ciclo. Escuchábamos recién Anarquía Tropical, Amor Encapuchado. ¿Cuántos amores han aparecido durante estos años en las luchas? ¿Cuántos amores? Si nos pusiéramos a escribir la historia... ve unos ojos gigantes que miran desde el otro lado como diciendo, ¿qué está diciéndola bien? Eso no se cuenta. Eso no se cuenta, no se dice, aunque sea vox populi. Bueno, el amor es así, se presenta en los lugares más remotos, así que hay que hacerse cargo nada más. Hay guerra y hay amor. También. Hay amor y hay guerra, claro, hay de todo un poco. Hay luz y oscuridad. Totalmente, la mía, no usted lo ha dicho. Queríamos también recibir un invitado del ambiente. De amor, el ambiente de amor. Ah, qué lindo. Del amor encapuchado. Un poema. Después. Bueno. Después. Ajá. Bueno, buenísimo. Queríamos compartirles un audio también en torno al proceso que se está dando, se lleva en realidad hace muchos años, en torno a la mega minería. Queríamos compartirle un audio que ha traído aquí la Lamiem para compartir sobre un mensaje que nos trae un chachay que se llama el audio Lamiem. Es el Lamiem del Love de Sierra Colorada, ya cerca de Lago Rosario y de Esquel, de Trevelin, mejor uh-huh. dicho. Y el Lamiem se llama Francisco Carrimán. Y bueno, él es, entre otras cosas, es truquero y chefe, podría decir, uh-huh. porque él arma las trutrucas de la manera antigua, con las cañas, las tripas de los animales que sacrifican y todo eso. Así que es muy interesante su audio y todo lo que dice en relación a la mega minería. Y después usted nos va a traducir en Wincasungun el mensaje, que es muy importante, así que estemos por favor atentas al mensaje que le traemos ahora. Mapuche y Nehuen. Nehuen Tamulay. Bueno, Mapuche, está Pachi Bandera. 130 títulos en el E. Bueno, perdóname ahí, Mapuche. No queremos mina. Aculay, mina, tu vamos. Ahí está, ahí la 130 títulos. Como ayer. Alca Taiman. Nehuen Taiman. Raúl Leyenta, si todo. Raúl no está en la lista, no ven. Eres chita, me la lo mismo como ayer. Papá llegó en la buena. La chau está en la ley. Le está chau. Acula está a mí, no está a ti. Y si uno no la está en chingén. Pero me ha puchado también en Mapú. Sí, esto no te finte en Mapú, tu amor. Sí, gracias a Mapú como ayer. Sí, Raúl, pues gracias a Mapú. Papá Yengen, pues echa que buen truco, echa que todo, gracias a Yemay, leíste buen mapuchao, leíste en el mapu, leíste pi, acu leí mina tati, en el lai, no había mina, si uno leí tati, leíste leímos tachao, Bueno, entonces ahí escuchábamos un pequeño y profundo mensaje de nuestro Lamien Carrimán, donde dice: en el Mapuzungún hay fuerza, en el Mapuzungún, y que bueno, la minería no va a llegar si nosotros no queremos, y que toda la gente que estaba ahí, que estaban escuchando, que en todos ellos hay fuerza, en la gente joven que se está levantando, en los hombres jóvenes, en las mujeres jóvenes, y la importancia de poder juntarnos para poder defender la tierra. Y que bueno, en ese día la gente no estaba sola, sino que los Ngen de la Mapu están acompañando también para que la minería no llegue a los lugares donde, bueno, donde la gente ya ha desarrollado su vida. Y le daba muchas gracias a la gente joven, a los hombres jóvenes, a las mujeres jóvenes que estaban en ese lugar. Y también decir que la minería no hace falta, que ya hay suficiente de enfermedades, que ya hay suficiente de haber perdido el Raquisuán mapuche para que vengan ellos a seguir destruyendo o a seguir haciendo mal. Así que era un buen pensamiento y era un buen asunto que volviéramos a juntarnos para poder defender la Mapu y también a nosotros mismos. Eso es lo que decía nuestro Lamien a grandes rasgos en relación a la minería. Y bueno, también en relación a esto va a haber movimiento estos días, ¿no? En El Hoyo, en Pueblo, en Esquel. Mañana a las 18 horas, 18:30, hay una asamblea allí en El Hoyo. Aquí lo tengo. Acá tiene los datos concretos. Se llama La Comarca Despierta, defendiendo el territorio, el agua y la vida. El lunes 21 en Bolsón se hace el acompañamiento en el juicio allí en Galeano. En Epuyén se va a realizar una asamblea para pensar acciones en relación a las instalaciones clandestinas y contaminantes de la asfaltera Hidraco. Luego, bueno, después se van a pasar los lugares. Y después en Pueblo, Lago Pueblo, a las 18 horas, vecinos y organizaciones se reúnen a pensar y accionar sobre las problemáticas del basural a cielo abierto y el tratamiento de residuos. Luego, el día martes, mañana martes 22, El Bolsón, a las 9 horas, acompañamientos allí en el juicio en Galeano, es el segundo día, y en El Hoyo, en la confluencia comarcal, 18 horas, asamblea, 21 horas, marcha de antorchas y tambores. Dice: represión, ajuste, desalojos, loteo de la Pampa de Luden, Gipsu en Epuyén, Paso Pueblo, minería, ya basta. Confluencia comarcal, si nos tocan a uno, nos tocan a todos, no pasarán. Así que, bueno, ahí atentos, hay una larga lista de actividades estos días donde se sabe que hay dos reuniones de nuevo allí para tratar la habilitación de la mega minería en la meseta. En la meseta. Ahí vi también que decía que iban a hacer una asamblea en Epuyén por el basurero. Así el es. Basurero que estuvimos hablando la semana anterior, creo que el programa anterior, sobre las 20 hectáreas que donó Benetton en la parte que denominada Las Retamos, que donó al gobierno de la provincia del Chubut para que se haga este basurero. Así que durante el próximo tiempo vamos a tener novedades con respecto a eso. Así que a estar atentas y atentos toda la comarca, porque es muy grave lo que va a suceder con este basurero y lo que va a perjudicar, porque hay nacientes de agua ahí cerquita. Lo que está sucediendo. Ya está sucediendo, porque las 20 hectáreas ya fueron entregadas desde Benetton, usurpador del territorio ancestral mapuche, al gobierno. Y ojo que no va muy lejos esta relación que se pueden hacer, y que ahí acabo de prestar atención, de esta empresa Hidraco, que es asfáltica, ¿no? De una empresa asfáltica que no hay mucho, no está muy lejos de la relación en explotar el territorio, en ver ahí de dónde va a sacar su materia prima para poder realizar su tarea, su comercio. Entonces, no tenemos que estar muy atentos para... Y lo del basural también en Lago Pueblo, que iban a pasar ahí por la puerta, digamos, donde también están todavía haciendo fuego, quemando la basura, y que eso tampoco favorece, digamos, a nuestro Hualmapu. Entonces la gente iba a protestar ahí para que se deje de hacer fuego para quemar basura. Ahí nos comunicaron de que nos vamos a estirar un poquito más. Sí, se está haciendo la cobertura FM Alas con otros espacios también radiales y comunitarios como Radio Fogón, la revista Cítrica, Nómadas, a ver que no me olvido de ninguno. Están haciendo la cobertura sobre lo que está sucediendo y lo que va a seguir sucediendo a lo largo del día y de mañana en el juicio aquí que se está realizando en Galeano por el 10 de enero. Así que recordamos el acompañamiento para mañana a las 9 de la mañana y tenemos tiempo, así que podemos seguir transitando frente a Nehuen. Tiramos un poquito más. Claro, seguro, seguro. Así que sigan igual mandando. Igual yo me tengo que ir más o menos a horario. No sé, la mía, lo siento. No avisó. Está rehén de frente ahora a Nehuen. Me van a obligar. No avisó la administración. Pero, mientras tanto, podemos escuchar una canción que me gusta de Guayquil, que es Huetrugue, así que la tenemos ahí lista. Guayquil Rap Mapuche. Querida operadora. ¿No? Ahí está. Ahí para todos nuestros lamien, nuestros cumpas ahí en la resistencia. Guardián guerrero listo al improviso de amenaza. La mano empuñada impulsó al proyectil que se desplaza, reclamando al Estado por lo usurpado que nos debe. A encararse dispara con un zumbido el huetrue, desafiante al atorrante que se esconde tras su arma. Y el cho adiestrado para matar por la espalda. Cuando invade con tanqueta zorrillo nuestro territorio, el huetrue se descarga con toda la fuerza y odio, inyectando la piedra certera que ataca por sorpresa, como águila carnívora cazando a su presa. Bien directo es el tiro, se abre camino hacia el cretino. Sangre mapuche corre por las manos del gobierno asesino, que es la marca profunda corto de un filoso cartigüe. Sed de justicia y venganza, la estampa que es mortal huechue. Gritos de libertad por nuestro peña encarcelado. Justicia quema ropa por cada mapuche asesinado. Por cada mapuche asesinado. Huechue au café ancestral, cachihue que corta todo el mal, que apunta al wingawen jefe empresario, el congreso, la moneda, la frente del mandatario. Huechue au café ancestral, cachihue que corta todo el mal, que apunta al wingawen jefe empresario, el congreso, la moneda, la frente del mandatario. Futanehuen, autodefensa y en resistencia buscan paz, allanando y aplicando su violencia en lo concreto. No existe el respeto, por eso es el rechazo a su imposición, el diálogo, esa puta camotazo, donde la fuerza no flaquea y lagrimógena se inhala. Enfrentamiento directo de piedras contra bala, así es la lucha con huechugue y el control territorial. En todo el Hualmapu se conoce su historial. Huechafe jamás sumiso, puesto en tela de juicio. Las tierras se recuperan con fuerza y sacrificio en un camino autónomo que se construye a pulso, con los pies firmes en la tierra, firme en nuestro discurso, ejerciendo nuestros derechos como reivindicación, de la misma forma que nos forzaron a vivir en reducción. Antagonista subversivo ante la ley del tirano, huechugue la justicia que se toma con las manos, que se toma con las manos. Huechugue au café ancestral, catrihue que corta todo el mal, que apunta al huincahuen jefe empresario, el congreso, la moneda, la frente del mandatario. Huechugue au café ancestral, catrihue que corta todo el mal, que apunta al huincahuen jefe empresario, el congreso, la moneda, la frente del mandatario. Por nuestro peña asesinado, Alec Lemún, Matías Catrileo, Jaime Mendoza Collío, Johnny Cariqueo, Camilo Cachillanca y nuestra ñaña Macarena Valdés. Seguimos de pie. Huehuay con Puché. Huehuay con café ancestral, catrihue que corta todo el mal, que apunta al huincahuen jefe empresario, el congreso, la moneda, la frente del mandatario. Huehuay con café ancestral, catrihue que corta todo el mal, que apunta al huincahuen jefe empresario, el congreso, la moneda, la frente del mandatario. Huehuay con café ancestral, catrihue que corta todo el mal. Huehuay con café ancestral, catrihue que corta todo el mal. hizo la moneda a la frente del mandatario. Hue tu hueá o café ancestral, cachi hue que conda todo el mal, que apunta al hueca hueñefe empresario. El Congreso la moneda a la frente del mandatario, la frente del mandatario, la frente del mandatario, la frente del mandatario. Ayuklein, ayuklein, feula mai, ayuklein, kom tahin piukemel, kom tahin pulumel, ito filmongenta, wengetui, wengetui, kom tahin walmapu, ayuklein, ayuklein, hakuinga, hakuinga, tahin we tripantu, wengetuai tamapu, newentuai mapuche, wengetuai tamapu, Nehuentuay Mapuche. Continuamos casi ya finalizando el último Frente Nehuen de este ciclo. Lamien tiene algo para compartirnos acá, ah, sí, tenemos algo acá, un librito de mi peñi. ¿Cómo sería de mi primo? Ah, no sé. Bueno, de mi peñito ahí, de... Tiene tarea, Lamien, para hacer. Mi muná querido, ¿sí? De... Quellehue, de Quellón, ¿sí? Así que le vamos a mandar un mucho Frente Nehuen. Y bueno, ahí nos conocimos hace unos años acá en la cordillera con mi primo de allá de la isla de mis ancestros también. Y bueno, venimos así de familia así que le gusta leer. Y bueno, y sacó su librito de poesía. Mi primo se llama Marcelo Díaz Barría, ¿sí? Y bueno, me regaló este libro y bueno, le dije que le íbamos a mandar un saludo. Dice: en la lluvia aparece mi abuela. Cuando pienso en mi abuela partera, los ecos van jugando con su voz entre las ramas y las nieblas en el monte, tejiendo en su canto un bordado nuevo. En el corazón del viento van enganchadas las palabras que necesito. Un canasto de manila guarda el espíritu de las siembras. Aparecen sus manos y las uñas cargadas de tierra, abrazando este recuerdo que revela la lluvia y los vientos del invierno. Una carreta labrada con hacha, detenida sobre el pasto que dejaron como alfombra los corderos, carga el peso de la vida en el campo. En la sombra de la quinta de manzanas en Linahuá, bajo el molino cansado se abren las raíces plantadas con el alma, dejando ver el sudor, el hambre, el rigor y las mareas, clavándose en mi alma como los cuentos a los niños. Este es de su libro Caminos. Y bueno, le mandamos un saludo ahí a toda la familia, ¿sí? A Chal, su ñaña, a su ñuque, a todos. Bien, bueno, también gracias por traer para una poesía para compartir. Y ahí nos están avisando que hay una comunicación desde Galeano. Se reinicia el juicio allí, que se había tomado este tiempo para volver. Ahí estamos en comunicación. Estamos en comunicación desde el Galeano con Ada. Mari Mari, cumpa. Mari Mari, Lamien. Mari Mari. Ya, a ver qué información tiene usted. ¿Ya se retomó el juicio? Porque estaba en un cuarto intermedio hasta las 17. May. Se retomó nuevamente el juicio, terminó el cuarto intermedio, están empezando a presentarse quienes van a brindar su testimonio, el testigo de lo que ha sucedido, y comienza la segunda ronda de testimonios. Bien, ¿sabe cuántos testigos van a estar atestiguando hoy? ¿Hasta qué hora duraría aproximadamente esto? ¿Qué es lo que se sabe? Parece que son 4 ahora a la tarde. Algunos quizás van a ser bastante largos, que brindan bastantes detalles que de alguna manera pueden demostrar qué es lo que ha sucedido, y otros que van a ser un poquito más escuetos. ¿Estos son testigos por parte de la defensa? ¿O tanto de la por parte de la defensa como por parte de la fiscalía? Ambos. Bien. ¿Y cómo nos podría relatar cómo es el clima que se vive allí afuera del Galeano? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo transitaron la tarde? Podemos decir que tenemos 2 escenas conviviendo en simultáneo aquí en el Centro Cultural. Por un lado, en la sala Eger, la sala principal de la Casa del Galeano, está armada ahí la mesa del juicio y el clima es un poco más serio. Se aguarda con mucha paciencia, que se escucha muy atentamente lo que van diciendo allí desde el juzgado, lo que plantea el juez, lo que plantea el fiscal, lo que plantea la defensa. Y son muy poquitas personas las que están adentro, respetando ahí y cuidando los protocolos que ha establecido el Centro Cultural. Uh-huh. Y por otro lado está la gente que está en el predio de la carpa, a cielo abierto podríamos decir, que están ahí aguantando con mucha alegría y mucho Nehuen, y enviando sobre todo fuerza adentro de la sala, mientras va transcurriendo lo que estamos aquí cubriendo colaborativamente. Feley. Sí, son momentos bastante a veces tediosos, el de la espera, sobre todo cuando no se puede escuchar, con los antecedentes que hemos vivido, sobre todo cuando no se puede escuchar qué es lo que sucede, porque en este momento no se puede transmitir los testimonios. Pero entendemos que también es totalmente necesario allí el acompañamiento y el Nehuen que se pueda estar enviando para los Pulamien allí que están atravesando este juicio. Este juicio que por lo que se sabe hasta ahora ha tenido unos testimonios bastante dudosos, como estamos acostumbrados también a estos juicios mapuches plagados de irregularidades. Exactamente, y también hay algo que nutre mucho y que ayuda a poder contar lo que nos ha sucedido, que es que haya gente haciendo el aguante afuera, ¿no? Poder salir un ratito a respirar aire fresco, limpio, y encontrarse con caras amigas, compañeras que nos van ayudando a seguir estando en la situación, ¿no? Bien, compa, ¿se sabe más o menos hasta qué tiempo se estima por cada testigo, cuánto duraría esta parte del juicio? Y como se sabe también, mañana se retoma a las 9 de la mañana, más que nada para los radioescuchas que están del otro lado y se puedan acercar a acompañar a nuestra gente en este juicio. May, se estima que esta segunda parte del juicio, luego del primer cuarto intermedio, va a durar quizás aproximadamente hasta las 20 horas. Siendo que hay algunos testimonios que van a durar más que otros porque brindan mayor información. Y mañana yo tenía entendido que arrancaba a las 10 de la mañana, pero puede ser que me equivoque y sea a las 9. Bien, se va a confirmar ese horario. Y también quería saber si ustedes por allí ya tienen los nombres de quiénes son los jueces que están llevando adelante este juicio. Sí, déjame que los refresco igualmente. Sí, son largas las esperas, así que mate por medio, agua fresca, hay un manzano que está ahí como ayudando a que el calor no sea tan fuerte, justo fue, nos tocaron días calurosos, entonces seguimos invitando a la gente que pueda acompañar este proceso también de juicio, ¿no? Que no es fácil, que es tedioso, engorroso, para que sea también más liviano para los imputados y las imputadas que están allí. Durante la tarde va a seguir Radio FM Alas retransmitiendo, compartiendo lo que va sucediendo allí en Galeano, que es un espacio cultural que ha cedido amablemente para que se pueda realizar a través de Zoom. Son todas los testigos escuchan el juicio a través de Zoom, así que agradecidos desde ya al Centro Cultural Eduardo Galeano. Y teniendo en cuenta también de que los testimonios, los testigos estarían allí en el Escuadrón 35 de Gendarmería, siendo ellos dando su declaración allí, ¿o me equivoco? Tengo entendido que iban a estar en Galeano, que es la última medida anoche fue esa. Bien. Que los pasaban corregimos, a Galeano. Corregimos. Bien. Aquí están tanto las personas imputadas como los testigos. Ese fue el último movimiento que hubo desde el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia, que decidió que las personas que son testigos también brinden declaración desde el Centro Cultural Eduardo Galeano. Y sí, era realmente una burla que lo lleven a Gendarmería a declarar, con lo que Gendarmería significa para el pueblo nación mapuche y para la sociedad en general. Exactamente, una demostración más del amedrentamiento hacia el pueblo nación mapuche y hacia todas las personas que se solidarizan con la causa, ¿no? Feley. Bueno, muchas gracias ahí por estar ahí, por estar haciendo el aguante, al igual que la radio, ¿no? Que extiende el programa, que cede el espacio, que hay gente también ahí acompañando. Y que se necesita todo eso, ¿no? Todo ese acompañamiento, esa conciencia que hay también en este pueblo, ¿no? Que ojalá también se contagie a otros lugares. Es muy triste también ver a nuestros peñis también que están así enjuiciados, que tienen causas, que están presos también, muchos. Esto es solo un escalón más de tanta persecución hacia la gente que acompaña las luchas. Es muy importante. Le agradezco también que usted también esté del otro lado. Para recordar entonces que este juicio que está a cargo del juez Enrique Wansiroli continúa por la tarde de hoy hasta que terminen los testigos citados para esta tarde y retoma mañana a las 10 de la mañana. El fiscal que formula los cargos es Teodoro Nürnberg, también allí de Comodoro Rivadavia, y bueno, la defensa está a cargo del abogado Edgardo Manosalva. Fale. Bueno, chaltu Adita, por estar ahí compartiendo la información para aquí, para Frente en Neuquén. Muchas gracias a ustedes, Rumé Mañú, también. Bueno, teníamos la palabra de Ada allí desde el Centro Cultural Eduardo Galeano, de cómo se va transitando este juicio, totalmente repudiable que ha sucedido allí, toda la brutal represión que se vivió el 10 y 11 de enero del 2017 allí en Pulofa, en Resistencia del departamento de Cusamen, donde tuvimos 10 detenidos durante el 10 de enero y 11, donde tuvimos heridos. Gente herida, niños, adultos, la verdad es que fue una brutal represión, porque también tenemos que recordar que uno de los Lamien perdió el oído, el otro tuvo que hacerse un implante de una de las mandíbulas, más los daños psicológicos que también sufrieron los Lamienes y que vivieron esta persecución y esta violencia por parte del Estado. Pero más que nada destacar también que la violencia y todo lo que sucedió en esos dos días no solamente fueron allí en el territorio en Pulofa en Resistencia, sino también en el sector, porque la violencia continuó en aquella persecución violenta hacia la ciudad, pueblo del Maitén, hacia Esquel, hacia aquí, digamos, esta causa que se está llevando adelante hoy, se enmarca en un corte de ruta, no allí en el territorio, sino a bastantes kilómetros. Entonces, es como un gran marco donde realmente estaba pensado esta judicialización que se lleva adelante hacia la gente que lucha, que quiere resistir por el territorio, recuperar. De todos modos, nuestra gente sabemos que está allí con todo el Nehuen, sabemos que asumen estar en esta situación porque hay una conciencia de pueblo, hay una conciencia de lucha y digamos le ponen el cuerpo y la cara a tener que someterse a estas situaciones donde realmente a veces nos llevan obligado a, a someternos ante las leyes huincas, y que los que también seguimos conversando lo que conversábamos hoy con la Damián Graciela sobre las leyes y el ordenamiento mapuche, pero a la vez también obligados a estar dentro de este sistema jurídico. Tenemos que recordar también que durante el 2017, si bien la brutal represión se llevó el 10 y 11 de enero, pero días anteriores, semanas anteriores, gran cantidad de un contingente de parte de la gendarmería se instalaron allí en la localidad del Maitén, que estaban preparando el escenario para el 10 y 11 de enero. Que también fue la antesala de lo que después vino con el correr de los tiempos, la detención del lonco Facundo Jones Walla, la desaparición forzada y seguida de muerte de Santiago Maldonado, el asesinato por la espalda del Lamien Rafael Nahuel Diem. Son situaciones que esto fue solamente la antesala de la violencia que se iba a ejercer tiempo después, iba a continuar la persecución, iba a aparecer Patricia Burlich con todo su aparato represivo y con toda la locura que se transformó, acompañada de los medios hegemónicos de comunicación, que también fueron responsables en aquel momento y lo son hoy día de muchas de las situaciones que vive lamentablemente el pueblo nación mapuche en nuestra reconstrucción, en nuestras recuperaciones territoriales, en cómo los medios de comunicación van ejerciendo y van generando una opinión política poco seria en la población. Entonces el otro día conversaba con una persona que está totalmente alejada de la causa, es una persona conocida que no está involucrada políticamente en la causa mapuche, pero bueno, tiene sí ciertos criterios para mirar la realidad, y me decía realmente que no vive acá tampoco, y me dijo, ¿sabes qué? Me dice, yo la verdad es que no lo que se ve en la televisión no es la realidad. Es totalmente distinto a lo que está pasando, y es increíble cómo los medios transforman la información, y es algo que el gobierno controla, que nosotros lamentablemente no tenemos muchas veces la oportunidad, salvo de los medios comunitarios, alternativos, que te dan la voz, que difunden la causa, que hacen un espacio dentro de sus columnas, o reenviando la información, o como sea posible a través de las radios también comunitarias, alternativas, por lo menos acercar parte de nuestra verdad. Así claramente, que... sí. Yo recuerdo cuando era chica que se hablaba sobre la guerra de los medios, el cuarto poder, quinto poder, y hoy día lo estamos viviendo, tanto la guerra de los medios como también la guerra por el agua. Que está relacionado tanto territorio, agua y los medios también, que ayudan a estimular los grandes capitalistas que vienen a con todo su poder a someter a los estados que hagan estas cosas, porque ni siquiera es el estado quien realiza o tiene el mando para hacer esta persecución, violencia que ejerce sobre la gente del pueblo mapuche y los compañeros, sino también son los grandes capitalistas que tienen el poder del mundo. Bueno, creo que ya podemos ir despidiéndonos de mi parte, de este Frente Nehuen, de este ciclo que hemos atravesado durante este año, que fue bastante movilizador, porque bueno, continuamos atravesando una pandemia que también se puede mirar de dos formas. Para mí esto está totalmente, más allá de que el virus existe, real, y bueno, y lo que las personas que han contraído este virus, que se han recuperado, algunos hay fallecidos también, miles de fallecidos, pero también creo que fue una forma de controlar a las personas, de manipular la información, de manipular situaciones, y también fue un gran despertar porque quedaron en evidencia muchas necesidades que siempre las hubieron, que los oprimidos siempre tuvimos, pero se dieron procesos donde la gente se animó y quedó evidenciado en cuanto a, me refiero a los procesos de recuperaciones territoriales, tanto del pueblo nación mapuche, que ya se venían dando, como así de la gente en los barrios, como sucedió aquí en El Bolsón, en Cipolletti, la brutal represión que vivió Guernica también, que también resistieron en los territorios, Ahora también durante este año estuvimos haciendo el acompañamiento aquí a la gente de Aldea Tierra Viva, que también vamos a enviarle un Frentén Nehuen, porque sabemos que se viene una situación bastante difícil. Tienen fijada la fecha de desalojo para el 28 de diciembre, que son momentos bastante difíciles y de tensión, y sobre todo porque el aparato represivo hace todo su gran despliegue hacia los oprimidos. Entonces esperemos que la información se pueda difundir, esperemos que esto pueda tener alguna medida. Lamentablemente tenemos que en este caso sí esperar que los juzgados resuelvan o pongan alguna medida, que esto se pueda detener de alguna forma y no tengan que vivir lo que muchas personas hemos tenido que atravesar, sobre todo porque todo desalojo es violento, no hay un desalojo que no sea violento. Hele, la verdad que sí es importante lo que usted dice con respecto a los territorios y también a la resistencia, tanto de nuestra gente mapuche como de la gente oprimida, la gente empobrecida. Y hay que nosotros de nuestra parte solo, bueno, poder compartir nuestras experiencias, nuestro pensamiento, nuestra idea, enviarle Nehuen a la gente que está allí, en las comunidades. También tuvimos la oportunidad de difundir, de compartir información de Ngulumapu, donde también se retransmite nuestro programa. Es importante también y sacarnos las fronteras tan bien pensadas para dividir nuestro territorio, nuestro querido Hualmapu. Así que la verdad que, bueno, fue un ciclo intenso en el cual yo calculo continuaremos el próximo año. Importante este espacio y de seguir poniendo la voluntad de poder habitar estos espacios que son importantes para romper los medios hegemónicos que imponen los estados y los terratenientes grandes. También de mi parte le agradezco también a Pulamuen, a las operadoras también ahí que nos hicieron el aguante, porque bueno, yo llegué después de la... o sea, hace un mes nada más. Así que le agradezco también esa bienvenida. Que un programa, este programa que está pensado de hace rato, de hace tiempo, de tener comunicación mapuche, autónoma, independiente, rebelde. Y bueno, que sigamos haciendo cosas buenas, creativas, llegando a nuestra gente, a la gente consciente, contagiando ese Nehuen y esa rebeldía también que tienen los territorios, las recuperaciones, las Pulos Weichan. Eso también a nosotros nos levanta el espíritu, por así decirlo. Cuando reprimen y los peñis, los huechafe, las huechafe resisten ahí en el territorio, como pasó hace poquito también ahí en la Love Winkul, donde también tenemos nuestra autoridad, la Machi, Betiana Coluán. Eso, recordar siempre a Lonco, que está preso, Facundo, Jones Walla, por la recuperación ahí en Curramapu. A las tierras de Benetton también somos consecuencia. En lo personal soy consecuencia también de eso, en todos los niveles, acá en la radio, acá con un micrófono hablando como si fuera un gran locutor, y en todo lo que uno hace de corazón. Chaltumay Rumé Mañum Feley Lamien. Había un mensajito que había llegado por acá de la gente que está por allí participando, acompañando en el Galeano, que dice: acá desde el predio de la carpa resuenan las voces de Frentén Nehuen, muy buen programa, abrazos a todos. Abrazos a todos ustedes también. Y bueno, y hay que... sí. Me cuesta también abandonar el programa, obviamente, porque... siguen sucediendo cosas todos los días, a cada momento, pero también existen otros tipos de comunicación, la comunicación antigua también, ir a visitar a la gente, ojalá que también podamos movilizarnos, por más que hayan controles, documentaciones, permisos virtuales para poder ir de un lugar a otro, poder llegar a visitar a la gente y a las comunidades, y también poder llegar a visitar a nuestros Peñi La Muen, que capaz que lo tenemos cerquita, y acompañarnos en esto, seguir acompañándonos. Feley Lamien, desde mi lugar, libertad a los presos políticos mapuche, seguimos esperando la libertad del Lamien Lonco Facundo Jones Walla, que en estos días van a haber algunos resultados. Hoy nos comunicamos y todavía no hay novedades, tenemos que seguir esperando. Sabemos que la prisión política es en gran parte responsabilidad de todos y de todas acompañar este proceso. No nos tenemos que olvidar de los presos políticos mapuches, que son muchos encarcelados allí en el Ulumapu. De aquí en el Puelmapu tenemos al Lonco Facundo. Ya estamos a la mitad de la condena y los años van a pasar rápido, y esperemos que retome a su territorio aquí con su gente. Feley Lamien. Bueno, agradecerle aquí al espacio de FM Alas, Radio Comunitaria, que es importante remarcar lo comunitario. Agradecerle a las operadoras allí por su voluntad, su tiempo. Y su Nehuen. No se emocionen, vamos arriba a frente al Nehuen. Y bueno, y a nuestra gente que siempre estuvo ahí del otro lado, sabemos que nos escuchan de diferentes lugares. Siempre están con buen pensamiento, nosotros también enviándoles nuestro buen pensamiento a la gente allí en las comunidades, y a nuestro Lonco, que era nuestro Lamien Nanay, Lonco Facundo Jones Walla. Feley Lamien. Feley Lamien, no somos periodistas para nada, ninguna de los cuatro de la Lamien Susana que pasó por acá, pero le ponemos todo el Nehuen, tratamos de hacer lo mejor posible, de difundir la información. Lo habremos hecho bien, lo habremos hecho mal, pero la intención estuvo siempre. Así que frente al Nehuen para todos ustedes, y ojalá que en el próximo ciclo nos volvamos a encontrar y que tengamos buenas novedades y que se hayan recuperado otros territorios, y que allá vamos a estar, y ojalá que le hayamos dado vuelta la cara a las mineras y podamos decir no a la mega minería realmente, y que expulsarlas de los territorios. Feley Lamien. Así que bueno, nos encontraremos en el próximo vuelta. Hay que cumplir las cuatro vueltas como mapuche, así que nos veremos el año que viene. El año que viene Winca, ¿no? Claro, así sería. Así que bueno, nos despedimos con el tema La Guerrillerita. Vamos. Bueno, ahí ya estaría sonando Peu Cayal con Puché, Peu Cayal Pu Wenui. Se querían ir, che. Manchi Guau. Afafán. ¡Yeah! ¡Fuera, Lewis! ¡Fuera, Benetton! Los sentimientos, las alas de tus quimeras, tus olores a montaña, infatigable compañera, en tu lucha por lo firme, por lo digno, por lo justo. Déjame el aliento dulce de tu lucha por el pueblo, para yo juntar tu juego con mi fuerza en la trinchera. Déjame tus ilusiones y tu canto de guerrera. Mi querer, mi poesía. Déjame